Bueno, y esas fueron las apreciaciones sobre el plebiscito. Y como les comentábamos antes, ahora vamos a profundizar un poco sobre una ley que se ha vuelto muy famosa en un sentido no muy bueno, que es la ley 21.200. En realidad, lo primero que tenemos que entender un poco de esta ley es que cuando empezamos el 18 de octubre y se generó esta gran revuelta popular, la que todavía continúa, y dio inicio a este proceso de despertar de este lema que me atraviesa hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Llevó en algún momento a que los partidos políticos, completamente desconcertados, yo no sé cómo, No entendía no nada. entendían nada, se reunieron, ¿se acuerdan? En esa larga noche ya lo hemos Ya. discutido y ya nos hemos reído un poquito de ello. Pero la cosa es que ellos intervinieron la actual constitución para poder realizar un plebiscito que nos preguntara si es que queríamos continuar o no con la constitución. Es decir, que la ley 21.200 se inserta en la nueva constitución, No, en o sea, la constitución actual en la constitución actual. para permitir el plebiscito que acaba de ser y abrir un proceso constitucional, o sea, la redacción de una nueva constitución. Es decir, no se habría podido hacer sin una ley que obligara a la antigua constitución a permitir una nueva constitución. Claro, muy El bien. problema, que es lo que decía antes Sabina, de esta ley que genera mucha contradicción, es que se dieron muchos acuerdos ahí que ni la ciudadanía pudo votarlos y que tampoco nos explicaron. Claro, o sea, la ley no es simplemente se va a hacer un plebiscito para una No. nueva constitución. Es una ley muy grande que incluye muchos artículos e incisos que Que nos carga esa palabra. están hechos para gente que estudia estas cosas, no Claro. para nosotras. No para la gente Y nosotros, para normal. claro, no sé. Pucha, los abogados no suenan normales tampoco. Bueno. Pero claramente crearon algo que no estaba hecho para la ciudadanía que estaba en las calles. Entonces, eso igual nos enoja un poco. Sí, y entonces cuando les amigues abogados nos intentan explicar, a nosotras nos cuesta mucho. Y por eso los vamos a escuchar atentamente. Sí, y seleccionamos los pedazos de los audios que nos enviaron y que encontramos por ahí que creemos que mejor se pueden entender. Vamos primero con el profesor Atria que ya hemos escuchado anteriormente. Primero, la ley 21.200 no es ninguna ley secreta, oculta, extraña. Es la ley que creó, que le agregó al capítulo final del texto constitucional, un capítulo que se llama sobre la nueva constitución, ¿no? O sea, y que fija el procedimiento, tiene el plebiscito del 25 de octubre, especifica que en el plebiscito se va a preguntar si quiere usted una nueva constitución y se podrá responder apruebo o rechazo, que se va a hacer una segunda pregunta que va a ser convención constitucional, convención mixta, qué es la convención constitucional, qué es la convención mixta, todo eso está ahí. Claro, además, hay una regla que se dice que puede ser un problema, que donde estaría escondida una trampa, en el artículo 135, que dice que la convención, la nueva constitución, tiene que respetar cuatro cosas. Y vamos viéndola. Primero, tiene que respetar el carácter de República de Chile. Bueno, quizá me equivoco, pero hasta donde yo sé, nadie está abogando por hacer de Chile una monarquía. Bien importante, una limitación que excluye cosas que nadie quiere hacer, no es una limitación. Eso Exactamente. supongo yo que es bastante obvio. Segundo, la segunda, no puede negar el Régimen principio democrático. democrático. Y hasta donde yo sé, nadie quiere una dictadura. Todos queremos el principio democrático, por lo menos. Ah, y entonces, que no se pueda negar el principio democrático tampoco es un problema. Tercero, no se puede negar el efecto de sentencias judiciales ejecutoriadas, que son sentencias que fallan, casos particulares. Tiene que ver con la sentencia en que se declara un derecho en un caso individual. Hay una demanda, un demandado, un demandante, y el juez decide, y se apela, y se decide la apelación, y se recurre de protección, de casación, y al final se fallan todos los recursos. Eso es una sentencia que se llama ejecutoriada, contra lo cual ya no caben recursos. Y entonces, la nueva constitución no es para negar sentencias ejecutoriadas. Así que esta tercera limitación tampoco es relevante. Bueno, lo que dice Fernando Atria aquí, yo creo que igual sirve para poner los pies en la tierra y decir, Sí. ya, tampoco vamos a demonizar esta ley, porque tiene cosas que en realidad no son ni buenas ni malas, sino que había que ponerlas, así como que no queremos una monarquía. Sí. O sea, no queremos reyes ni reinas aquí. Sí, lo que me pasa a mí en estos audios con Fernando Atria es que yo creo que él tiene seguridades que el resto de la ciudadanía no tenemos porque no somos abogados. Uh-huh. Y en ese sentido él dice como, bueno, pero es que aquí no hay un problema con el concepto de democracia, pero yo digo, chuta, yo que estudié filosofía sé que hay 10 tipos de formas para entender la democracia. ¿Cuál es la que se está entendiendo aquí, por ejemplo? Cuando uno entiende que las leyes, y allá las personas que están en las casas escuchándonos, sabemos que la interpretación de la ley puede ser bien laxa. Bueno, de hecho, en esta entrevista que le hacen a Fernando Atria, él en otro espacio que no lo dejamos incluido en el audio, él dice que en realidad es súper razonable que estemos todes con muchas dudas al respecto, porque la historia de los últimos 30 años nos ha dicho que tratan de pasarnos gato por liebre todo el tiempo. Entonces que tenemos que estar ojo al charqui y tenemos que estar siempre atentes y siempre críticos con todo lo que hacen esos señores y señoras políticas, porque siempre pueden intentar hacernos el cuento del tío. Entonces que es razonable que estemos siempre dudando y está muy bien que lo hagamos. Y lo bueno de escucharlo es que hay muchos abogados que ahora están sacando unas cápsulas bacanes sobre esta ley. Si están interesadas, por favor, interesados y interesadas, buscar 21.200 ley y se van a encontrar con un montón de información. Y creo que también es súper entretenido de que estemos interesadas y interesados en leer estas cuestiones, sí, porque estamos entendiendo que esto afecta a nuestra vida cotidiana. Y en ver videos, que son más amenos que los textos. Súper amenos, y no hay por qué leer nada, si ahora todo el mundo te hace una clase con un video. Sí, hay abogadas y abogados de todas las edades y en todos los tipos de lenguajes posibles que explican esto. Sigamos escuchando. Sigamos escuchando. La cuarta es la que suscita la sospecha. Porque la cuarta dice que se deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y entonces hay gente que dice, en algunos tratados, los tratados de libre comercio, los tratados de protección de inversiones, está el modelo neoliberal. Por eso no queremos firmar, por eso hay gente que dice que no hay que firmar, y yo estoy de acuerdo con eso, el TPP-11. Porque ahí lo que se hace es se protege el modelo neoliberal. Y como los tratados no van a poder ser cambiados, según el artículo 135, entonces el modelo neoliberal no va a poder ser transformado, y esto quiere decir que entonces no va a haber nueva constitución. Es un argumento que si fuera correcto tendría sentido, pero no es correcto. Los tratados internacionales, los que importan, o sea, los que nos preocupan, son los de libre comercio y protección de inversiones, porque evidentemente los tratados de derechos humanos no son el problema. Queremos que la constitución proteja los derechos humanos, no que vaya en contra, así que eso no son el problema. Son protección de inversiones y libre comercio. Pero esos tratados no prohíben, esto es bien importante, no prohíben a Chile cambiar su regulación. No es que digan, Chile no podrá cambiar su regulación laboral. Ahora, es verdad que tiene efectos aquí. Porque lo que sí dicen los tratados es que cuando los países cambian sus regulaciones y de ese modo afectan algunas expectativas de los inversionistas, esos inversionistas tienen derecho a ser indemnizados. Eso sí dicen los tratados. Nótese. No dice que Chile no pueda cambiar su regulación laboral o medioambiental, o etcétera. Lo que sí dice es que cuando hay que ciertos cambios regulatorios que afectan las expectativas de retorno de los inversionistas extranjeros pueden darle a esos inversionistas derecho a ser indemnizados. Entonces, si el inversionista pensaba ganar 1.000 y como consecuencia de un cambio regulatorio gana 500, en algunos casos puede exigir indemnización por los 500 restantes. Y eso termina, en algunos casos, en juicio. Oye, yo igual quiero comentar algo que tal vez es como, no sé, tal vez les parezca medio tonto, pero bueno, como estamos en este espacio seguro, ameno, de la chalupa, estamos todas aquí adentro, me siento como con fuerza decirlo, pero me da como lata cuando estamos, pucha, saliendo de un Chile tan removido por la pobreza, por la desigualdad, por la gente que está tan angustiada por las deudas, y aquí en Chiloé que tenéis que mandar a tus hermosos cabros chicos a otras regiones, y están lejos, y se separa la familia, y, o sea, tantas emociones complejas y difíciles, y estamos hablando de una nueva constitución donde queremos que las cosas sean distintas. pucha, me da tanta lata los inversionistas, me da tanta lata que ¿qué es lo que quiero decir? Como que el interés privado de esta economía que crece sin fin esté por sobre de todo lo demás. Y es una cuestión que digo, chuta, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo el centro de nuestras preocupaciones van a ser los seres humanos y la naturaleza? O sea, de hecho, estamos con brote de COVID-19 en Chiloé porque las salmoneras no quisieron parar sus faenas o no quisieron tomar otras medidas. O es no que tomar la economía. Medidas, es que la economía. No podían parar. Bueno, e igual entendemos a Fernando. O sea, Fernando no está a favor de la economía esta. No, no está a favor. Lo que Fernando está diciendo es que en el fondo su opinión es que la convención constitucional va a poder escribir la constitución como se decida hacer y que luego las empresas que estén sujetas a estos tratados internacionales van a querer demandar al Estado de Chile en los tribunales internacionales y que como Estado de Chile vamos a tener que ir a estos tribunales internacionales, pelear con estas empresas grandes y en el caso de que haya que pagarles alguna parte de indemnización, lo vamos a tener que hacer. Ahora, de eso se trata la economía mundial ahora. Claro. Ahora estos mismos espacios, tribunales internacionales, también están siendo súper cuestionados porque son espacios donde no se puede apelar, donde normalmente le dan la prioridad a las empresas y no a los estados. Entonces, es un gran tema. Pero lo que dice Fernando Atria es que es posible que, así como está escrita la ley 21.200, la convención constitucional escriba lo que se sienta en libertad de escribir y después ir a juicio con todas las empresas que se sientan vulneradas por estos cambios. Sí, en ese sentido Fernando igual encuentra paz, en el sentido en que estas cosas se pueden hacer, y él como constitucionalista señala que hay caminos posibles para enfrentar estas complejidades, porque chiquillas, chiquillos, mucha gente se va a enojar si es que las AFP dejan de ser lucro. Mucha gente se va a enojar cuando la educación sea un lucro. Pero no es mucha gente. O sea, son la minoría. Claro, pero recordemos. Son la gente con poder. Es claro. Cierto, no son muchos, pero de que la tienen, tienen harto poder. Claro. Pero por otra parte, está Enrique, que les contábamos que es este abogado maravilloso que de hecho ha viajado por todo Chiloé haciendo clases sobre el proceso constituyente con su pareja, la Camila Ampuero. Que ya también la hemos invitado a participar acá. Entonces, él tiene una mirada más crítica y está súper entretenido que podamos hacernos una opinión entre estas dos miradas. La inclusión de los tratados internacionales sea seca, sin diferenciar cuál, el respeto a estos tiende a confundir, tiende a entrampar y perpetuar discusiones constitucionales de larga data. ¿Por qué te digo esto? Porque primero hace referencia, como digo, a los tratados internacionales en general, cualquiera sea su naturaleza. En este sentido, homologa quizás derechos de primera generación, que son aquellos políticos y civiles como la libertad, como la igualdad, con los demás de segunda generación, con los de llamados derechos económicos, sociales y culturales, o con los de tercera generación, o con los de cuarta generación incluso, creando un bloque limitante en la soberanía, homologándolos todos. Al homologar estos derechos no hay un orden de prelación en cuanto a su importancia. Y en Chile, lamentablemente, no hay una norma que establezca cuál es el rango de ley o la forma de incorporar cada tratado internacional. Hoy tenemos que hablar que a través de diversos tratados de libre comercio, que son tratados internacionales, se han asentado las bases del modelo pinochetista actual, el cual ha sido mantenido por la Concertación, por el Chile Vamos, por la Nueva Mayoría, en general por toda la clase política después del año 91. Lo cual ha generado una mercantilización de todos los sectores de bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos que cumplen únicamente una supuesta función social, como es la salud, como es la educación, o como es la seguridad social a través de la previsión. Entonces, estas áreas de función social en su mayoría se han entregado a transnacionales a través de los tratados de libre comercio, lo que ha permitido que estos controlen puntos claves de nuestra economía, de una manera alejada de la función social que originalmente cumplen. Bueno, yo creo que aquí podemos ver las complejidades de los tratados de libre comercio. Hay que estar ojo al charqui. A mí lo que me queda es que la ley, el problema es que la ley mete todos los tratados internacionales en un mismo saco. Eso es tremendo. Es muy bruto, porque hay tratados internacionales que son de defensa de derechos y tratados internacionales que son defensa de, o sea, protección de ciertas formas de hacer acuerdos económicos. Y eso nos surge la pregunta: ¿esta clase política que hace este acuerdo por la paz, para ellos es lo mismo nuestros derechos sociales a los derechos económicos? Parece que sí. Entonces, el cambio que tenemos que pedir ahora en esa ley, yo creo que tendría que ser que solamente resguarde los tratados internacionales que defienden derechos, y que los tratados internacionales que defienden acuerdos económicos queden sujetos directamente a la nueva constitución. Es mi opinión como ferretera. Y que es una opinión muy válida. Y por lo mismo, vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo de estos programas para recordar la importancia fundamental de que conversemos esto entre familia, entre unos buenos mates con los amigues, y que sigamos construyendo la sociedad que queremos. Eso, vamos a seguir hablando. Escuchemos a la Clarita y su reflexión en torno a la ley 21.200. Hoy, chiquilla, hoy día me pedí una cuestión bien difícil, que explique por qué una ley le llama la ley maldita. ¡Uy! A mí es solo nombrar la palabra maldita ya me da nervio. Yo le voy a decir una cosa, lo primero que hay que hacer es hablar de esa ley como la ley champosa, ninguna cosa, la ley, porque yo le voy a decir una cosa, ninguna ley está fijo ahí para siempre, eterna, fija como si fuera una piedra que no se puede mover. No, las leyes las hacen las personas humana, y las leyes, así como se ponen, así se pueden sacar y se pueden modificar. De hecho, ¿para qué decir? Nosotros, después de tanto tiempo, aprendimos que sí podíamos decir que queríamos una nueva constitución. ¿Qué más grande que esa propia ley que constituye un país? Bueno, esta ley, les voy a decir yo que le llaman la ley, ya les dije, maldita, es la ley 21.200, 21.200. Ya, esa ley, ¿qué es lo que indica? Es una ley que está vigente ahora, que la crearon, ¿para qué? Para determinar todas las cositas de cómo tenía que funcionar la convención constitucional. Sí, pues, si no era que iban a dejar que la libertad libre, no, ellos pusieron sus condiciones en esa ley, que esa ley le llaman la ley maldita porque es la ley tramposa, que nos tiene un poquito amarrado de mano para algunas cositas que tenemos que hacer como pueblo soberano. Pero nosotros no, tenemos que irlo cambiando y modificando y viendo cómo se van a ir cambiando esas cositas. ¿Qué es lo que dice esta ley, por ser? Que la convención tiene un año para, bueno, establece que un año para hacer la constitución. Eso no se ha visto nunca, porque las asambleas, en el caso de que sean asambleas, tienen que fijar sus propios plazos, sus propias cosas. Después, otra cosa que establece esa ley, que es súper importante, que la convención no va a poder tocar, para la elaboración de la nueva constitución, no va a poder tocar los tratados de libre comercio. ¿Y qué dice usted? O los tratados internacionales, dentro de los cuales están los tratados de libre comercio. Y no, po, eso es un amarre, porque resulta que justamente en los tratados de libre comercio están todos los problemas que nosotros tenemos ahora con el medio ambiente, de que los capitales extranjeros pueden venir y sacar todos los peces, que los capitales extranjeros pueden venir y sacar el litio y no pagar los impuestos adecuados, o pagar poquito impuesto, o venir, sacar del mar, de la cordillera, de todas partes, todos los recursos naturales de la manera que quieren y como quieran. También los tratados internacionales establecen estándares respecto a la educación, respecto a cómo tiene que ser nuestra educación. Hay muchas cositas ahí que están establecidas. Por lo tanto, la convención constitucional, bueno, en paréntesis, digamos, lo que debiera ser una asamblea constituyente, debiera tener la plena libertad para modificar esos acuerdos, para revisar esas firmas que fueron firmadas antes de que el pueblo soberano esté tratando de elaborar una nueva constitución. Por lo tanto, esas cosas deben ser revisadas. La otra cosa, oiga, que claro, pues, A ver, es que me están preguntando aquí que no entienden bien. Claro, porque si, por ejemplo, el tratado internacional dice que puede sacar el litio a bajo costo y que el agua puede ser privada y todas esas cosas que están ocurriendo hoy día en el país, ese tratado internacional, la convención constitucional, tendría que revisarlo para que la nueva constitución fuera diferente, se relacionara a Chile diferente con los capitales extranjeros y con en el extractivismo. Y con las semillas transgénicas. Todas esas cositas están puestas en los tratados internacionales actuales y vigentes. Y eso hay que verlo y hay que revisarlo. Hay que revisarlo para la nueva constitución. Por lo tanto, eso, por eso que le llaman la ley maldita, porque deja amarrado todas esas cosas que no deberían estar amarradas. Y por último, oiga, la cuestión de los quórum. Claro, porque dice que todo tiene que ser dos tercios, dale con los dos tercios. Y resulta que dos tercios es mucho, ¿me entiendes? Entonces todas las ideitas, todas las cosas van a tener que pasar por el sedazo del quórum de dos tercios. Y eso es mucho, que es lo que pasa hoy día en el Congreso. Hoy día hay cuestiones que toda la mayoría está de acuerdo y no resultan, ¿por qué? Porque la ley de los dos tercios. Entonces, eso quiere decir que se necesita mucho acuerdo para que algo se apruebe. Y las cosas no son así, sobre todo en estos minutos que hay tantas ideas distintas, tantos pensamientos. Entonces también la misma convención se debería dar su propio reglamento y decir, este quórum vamos a ganarnos, para ganar un punto tendríamos que tener este quórum y no otro. No, pero esta ley lo prefija. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo esta ley? Dice... Ah, ya, hagan la nueva constitución, pero tienen que demorarse un año, y si se quieren demorar un poco más porque no alcanzaron, porque no pueden, problema. Después, todas las decisiones que tienen que tomar, las tienen que tomar dos tercios para que ganen las opciones. No, pues señores, esto es una asamblea que debería ellos fijar sus quórum. Después, no se pueden tocar los tratados internacionales, especialmente los tratados de libre comercio que estableció Chile antes de que cambiara la constitución. No, pues. Esta nueva constitución tiene que tener esa libertad. Así que eso es lo que se refiere esta famosa ley maldita, pero no la dejemos tan fija con esa palabra tan tremenda, no, porque tenemos que ir viendo cómo vamos modificando esas cosas, porque toda ley que se hizo, toda ley también que se deshizo. Buenas noches, Cris. Buenas noches. Alguien pasó a mejor vida, la mala noticia vuela y preguntan, ¿quién lo vela? Su mujer, no, la querida. Cae la noche rendida sobre el murmullo de gente, negro en la puerta un pariente, negras con manta vecinas, negros con negras chalinas. Negra la capilla ardiente. La casa pone el difunto, lo demás todo prestado. El cuarto de al lado, las bancas son de aquí junto. El bodeguero fue al punto japonés, de gran virtud, firmó la solicitud, garante en los funerales, y así quedaron cabales. Negro el muerto y el ar. Negro el muerto y su ataúd. Negra la capilla ardiente. Negro el muerto y su ataúd. Thank you. Banderas teñidas de fe rezan por el disoluto. Tampoco falta algún bruto que porque trajo aguardiente vocifere tontamente y haga chistes colorados. Afuera ríen mareados, adentro llora la gente, llora negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd. Negro el muerto y su ataúd, adentro llora la gente. La noche parte a destierro, fingiendo tristeza, alguien pregunta. Será a las 3 o a las 9, mentira, no irá al entierro. El aullido de un perro turba la negra quietud y en irónica actitud, libando alcohólicas dosis, sin dar tregua a la cirrosis. Adentro llora la gente, afuera dicen salud. Negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd. Adentro llora la gente, afuera dicen salud. Negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd. Adentro llora la gente, afuera dicen salud. Negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd. Adentro llora la gente, afuera dicen salud. Negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd. Adentro llora la gente, afuera dicen salud. Negra la capilla ardiente, negro el muerto y su ataúd, adentro llora la gente, afuera dicen salud. Tan simple como pensaba,